John murió? Sí, unos agotados por el clima, otros por las fiebres malignas, los más atacados por las fieras, y por el colmo de males, ayer mismo, los lacandones nos atacaron matando a 10 de mis compañeros. Solo quedamos 9 en total. Entre ellos está mi padre. ¿Su padre? Señorita María, perdone, pero... No responda. ¿Dónde está mi padre? ¿Ha muerto? ¿Vive? Responda, por el amor de Dios. Los de Mariela se clavan interrogantes en el capitán, quien sintiendo amargura y pesar respondió: sí, sé que está ansioso de ver a su padre. No en vano se ha atrevido a cruzar la selva lacandona en compañía de este hombre valeroso. Su hazaña es incredible, algo que solo se puede hacer impulsados por un gran amor hacia mi gran amigo, el profesor Mendoza. Pero no ha respondido a la pregunta. ¿Dónde está el profesor Mendoza? ¿Vive? ¿Ha muerto? Vamos, responda. Vamos, hable. Diga la verdad. La verdad tiene que verle con sus propios ojos. Vengan conmigo. Los llevaré donde está el profesor Mendoza. Mi buen amigo, el profesor Mendoza. Vamos. No lejos de aquel campamento, en un lugar de la exuberante selva, habían encontrado refugio Chan Mako y los lacandones. Lejos del hombre blanco que los había traicionado, que había robado los tesoros de Yiku Hol, de los que solo eran dueños sus gloriosos antepasados mayas. Chan Mako y sus hombres, después de escapar del campamento donde habían sido humillados y golpeados, encontraban el abrigo de la selva, su reino exuberante en el que el hombre blanco era un intruso. Chan Mako sabía que el capitán y sus hombres estaban condenados a morir. La selva se encargaría de aniquilarlos uno a uno, cumpliéndose así sus leyes ancestrales. Con ellos estaba el profesor Mendoza, al que consideraban su amigo sincero y protegían del acecho del capitán Scott. El anciano profesor permanecía refugiado en una champa, con la vista fija hacia lo lejos, hacia el campamento a orillas de la laguna de San Lorenzo. Traición y codicia. Ser insaciable de riquezas fue lo que convirtió mi expedición científica en traición y crimen. Sus meditaciones eran interrumpidas por la llegada de Chan Mako. Chan Mako, ¿qué sucede? ¿Has visto algo en el campamento del capitán que te ha sorprendido? ¿Qué? ¡Habla! ¿Se enterará el profesor Mendoza que su bella hija está en el campamento? ¿Eso se convertirá en arma del capitán Scott? ¿Qué engaño prepara el astuto capitán contra Talimán y sus amigos? ¿Caerán estos en una trampa?